Si usted tuviera que elegir un libro para leer de la Biblia y un capítulo específico que hable acerca de Cristo, ¿cuál elegiría? Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en este día. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Les había preguntado qué libro elegiría. ¿Cuál harías tú, Horacio? Yo creo que hay muchos libros, la verdad, las cosas que uno... Sí. O temas que uno puede tomar. Pero en el Antiguo Testamento... Fácil, ¿eh? No es muy fácil elegir, porque hay tantos y todos tienen ciertas características especiales. Claro. Eso depende de lo que uno ande buscando, de lo que quiera. O sea, hay para cada momento de la vida, cada situación, cada circunstancia, a veces claro, muy adversa, uno tiene claro consuelo en la palabra de Dios, porque está hecha y escrita y determinada para nosotros justamente como seres humanos. Sí. Dios traduciendo, ¿no es cierto?, su lenguaje a nosotros para darnos la mayor claridad de que Él es un Dios que nos ama, que quiere volver a estar con nosotros y iniciar la vida que se interrumpió allí, lamentablemente, pero, en el jardín pero de Edén. Pero, ¿sabes una cosa? Es interesante que cuando el Señor Jesús habló con estas personas que iban a Emaús, camino Él no Emaús usó solamente un libro. Dice que Él les habló desde Moisés y siguiendo por los profetas. Claro. Él tenía, podríamos decir, él tenía todo el Antiguo Testamento para hablar de Él. Pero no eligió solamente un libro, sino que desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, Él les habló. ¿Por qué? Porque estaba tratando un tema específico, lo que las Escrituras decían del Mesías. En otras palabras, toda la Escritura está bañada, impregnada en lo que es un Dios que se ha revelado a nosotros. Por eso que usted recuerde que estamos durante estos meses de enero, febrero y marzo viendo estas vislumbres del amor de nuestro Dios. Y ahora lo hemos visto de alguna manera diferente, pero ¿qué pasa allí en el libro de Isaías? Aparece salvación en Isaías y tenemos que ir puntualmente al capítulo 53 de Isaías. Y sabes, me gustó en forma señalada lo que dice desde el versículo 4 en adelante. Dice, ciertamente llevó, y quiero hacer énfasis en por qué llevó esto. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él no está pagando aquí, no está haciendo, cuando él sufrió las enfermedades, no era producto de un descuido de él, que él a veces sucede con nosotros. Hay cosas a veces que nos hacen mal, alimento, digamos, que no nos caen bien, pero nos gusta. Y nosotros comemos porque nos gusta y después nos enfermamos. Bueno, pero estamos pagando el precio de nuestra porfía. Aquí él no sufrió por su culpa, sino que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Impresionante cómo hace esta descripción Isaías. Lógicamente, él está inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos y dejar estas palabras tan gráficas de lo que fue y lo que significa para nosotros realmente Cristo como un Salvador, una salvación que se muestra allí en el libro puntualmente de Isaías. Cuando habla, por ejemplo, de nuestras enfermedades, que son los que tú le diste de los versículos 4 al 6, la verdad de las cosas que muestra a Dios en su forma vicaria, los sufrimientos y la muerte de Cristo. El hecho de que Él sufriera y muriera por nosotros y no por causa de sí mismo se repite 9 veces en estos versículos. Interesante esto, uh-huh, porque los autores normalmente cuando quieren hacer resaltar o dejar en claro, o que en la mente, lógicamente, incluso se dice que uno cuando quiere de alguna manera grabarse en la mente algo debe repetirlo varias veces, y aquí lo hace, se va repitiendo por lo menos, como habíamos dicho, varias veces aquí este hecho en los versículos que tú le diste, y dice, sufrió en nuestro lugar, tomó sobre sí el dolor de la humanidad y el maltrato de nosotros, que nosotros merecíamos. Eso es lo interesante, y uno tiene que dejarlo claro y agradecerle a Dios, porque Él está tomando nuestro lugar. Y mira, lo que aparece aquí como resultado, si toma nuestro lugar, si toma mi lugar, yo no voy a decir ahora nuestro lugar, si toma mi lugar, ¿qué pasa con el mío entonces? Yo quedo libre, si eso es lo hermoso. Eso, por eso que debería aparecer de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento, de nuestro hablar, gratitud a Dios, porque lo que yo merecía no lo estoy recibiendo, porque Él lo recibió y me ha dejado las puertas. Y lo que estás recibiendo no lo mereces. Y lo que estoy recibiendo no lo merezco, porque la verdad, las cuentas que aún nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia al pecado sigue presente, y debemos estar diariamente en contacto con Dios para suplir y caminar por ese camino tan lindo que Él nos ha dejado. Y tenemos que recordar también que todas nuestras buenas obras no pueden cruzar el abismo entre nosotros y Dios. Fíjate, generalmente la gente dice, pero yo no soy tan malo, ¿sí? O la otra expresión, cuando una persona sufre por causa de algo, una enfermedad, una esposa que sufre porque el esposo es muy malo, en fin, dice, se tiene ganado el cielo. Bueno, eso no existe. El cielo no lo ganamos. El cielo lo ganó el Señor para nosotros. Gracias a Él nosotros podemos ir al cielo, pero no todos nuestros méritos, todo lo bueno que hagamos está manchado por el pecado. Y no podríamos, de ninguna manera podríamos ser capaces de cancelar la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda solo se cancela con nuestra vida. Eso sería claro. La única forma. Si nosotros morimos, y morimos eternamente, en ese momento estaremos pagando el precio del pecado. Exactamente. Y ahora hay una situación que se da hoy día también en nosotros, porque el enemigo, de alguna manera, hizo saber a Jesús que el castigo que estaba recibiendo era de un Dios vengativo por causa de sus pecados. En otras palabras, Dios aparece muchas veces en nuestra vida como un Dios vengativo. De hecho, en el Nuevo Testamento permíteme hacerte una pequeña aclaración. Nosotros podríamos pensar de que un Dios vengativo, porque no aparece como un Dios vengativo por la razón de que cuando Él habla de causa a efecto, lo que nosotros vemos en la Biblia generalmente es el efecto, que no lo entendemos muchas veces. Y eso nos lleva a pensar erróneamente que Dios es un Dios vengativo. Claro, es que yo justamente estoy pensando en lo que el enemigo trata de colocarnos en nuestra mente. Correcto. Porque si eso hubiese sido así, que Dios hubiera sido un Dios vengativo, entonces Dios no podría haber sido el Redentor del mundo. Porque es Dios mismo el que está viniendo. Si el Hijo vino, es Dios, estuvo con nosotros y fue realmente el que dio su vida por nosotros. Ahora, cuando habla del castigo, de alguna manera está diciendo el Isaías que el castigo era necesario para que estemos en paz con Dios. En Romanos 5:1 tú recuerdas que estamos en realidad en paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué lindo el pasaje asociado a lo que estamos estudiando o conversando en este momento. Este concepto maravilloso de un Dios que está siempre presente, llano, a estar con nosotros. Ese castigo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió. A veces uno tiene problemas en la vida de sufrimiento, pero en realidad no son comparados en absoluto con lo que Cristo padeció. Fíjate, quien habla también es Pedro, en la primera epístola, en la primera carta que él escribió ahí en el capítulo 1 y verso 19, donde nos dice que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, la sangre preciosa, él está diciendo que la sangre preciosa de Cristo es la que nos da la salvación, la que nos permite seguir viviendo. ¿Ah? Entonces habla de la sangre que Cristo estuvo dispuesto a derramar por nosotros, su propia sangre. Exactamente. Otro concepto que aparece allí vertido en este... Bueno, hay muchas cosas en realidad en Isaías 53, pero dice que Él pagó el precio de todos nosotros y agrega este concepto de como ovejas. Y de eso uno tiene que pensar un poquito en lo que significa una oveja perdida. Tú recuerdas que hay tres parábolas juntas, pero hay una que dice la oveja perdida, en la cual la oveja, si bien es cierto, puede gritar, lamentarse, pero no puede volver ella al redil, porque no tiene la capacidad. Incluso se dice que la oveja es de muy poca visión, no puede distinguir rápidamente si un pasto es bueno o es malo, por eso que el pastor siempre los lleva, y ahí aparece el Salmo 23, ¿no es cierto?, los lleva a buenos pastos, la cuida, y si se extravía la busca y la trae al redil. Entonces, esto de ovejas es muy gráfico para definir que nosotros estamos perdidos como ovejas y que no tenemos posibilidad de volver al redil. Y fuera del redil está todo el peligro, está la pronta ausencia de tranquilidad, hay enfermedad, y con Cristo nosotros podemos recuperar toda esa tranquilidad, porque aún que estemos enfermos, aún en que estemos dolidos, aunque un familiar puntualmente muy querido se haya separado, hay una esperanza, la esperanza de la resurrección, y eso nos vuelve a nosotros la vida, nos vuelve a ser personas tranquilas, personas realmente maravillosas. Por eso decimos que en Isaías se ve de alguna manera la salvación, linda salvación que Dios nos ofrece con todo el entusiasmo. Isaías pudo escribirlo y traducirlo al lenguaje, el lenguaje nuestro. Primero Pedro puntualmente dice, 1:19, dice, sino, hablando de esto de la salvación, sino sí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estas son características que le dan la propiedad a Cristo de ser nuestro Salvador. Porque podría aparecer alguien que quisiera dar su vida, pero tendría que tener las características de un cordero sin mancha y sin contaminación, y eso solamente lo pudo obtener Cristo Jesús, porque él nunca cometió pecado, nunca se contaminó, se mantuvo puro y aún así pagó el precio de todos nosotros pecadores. Qué preciosas joyas se encuentran en la palabra de Dios. Es como para tomarlas, atesorarlas, tenerlas en nuestro corazón y vivir una vida de tranquilidad y de esperanza, porque Él nos abre puertas insondables donde quizás nosotros no vemos ninguna. Deberíamos leer Isaías 53 y pensar en las escenas finales de la vida de Cristo. Al hacerlo, recordar que allí se describe a nuestro Dios, el Creador. Ahora, ¿cómo podemos lograr que nuestra mente capte esta sorprendente verdad? Piénselo. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Los esperamos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.